Maravilla, de la Baillie Spencer. Según la Ley de Propiedad Intelectual, esta adaptación se ha realizado en sistema DAISY para el uso personal y exclusivo de personas con discapacidad visual grave afiliadas a la ONCE. Es propiedad de esta organización y queda prohibida en consecuencia su utilización por personas distintas o en forma diferente a la regulada por sus normas, así como su reproducción, distribución, cesión a terceros, transformación, comunicación pública, incluida la puesta a disposición en Internet o explotación en cualquier otra forma. Servicio Bibliográfico 11-2017.